Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes realmente, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos agradecer algunos contactos que hemos tenido con algunos oyentes o algunos que participan de la página www.escuelasabatica.cl, y también aprovechar cortamente mandar un saludo, un pequeño saludo a la región del sur de Chile, en la que tuvimos oportunidad de estar de vacaciones, porque hay muchos oyentes que están allí, nos escuchan y son gratos auditores de nuestro programa. Así que gracias por la atención. No podemos nombrarlo porque sería injusto. Quizás, si usted me permite, voy a mandar también un saludo para aquellos auditores, pero también para los del extranjero, que sí, aunque no estuve de vacaciones allá, pero de todas maneras les mando saludos. Sí, la verdad es que hay varios que nos sintonizan la emisora, en la radio online que tiene la emisora, o también en el programa Diálogo Bíblico, o sea, en la página donde están estos audios. Bueno, estamos conversando acerca de Daniel y el tiempo del fin. El tiempo del fin va a ser un periodo bastante crítico, y yo creo que lo estamos viviendo. Muchas personas ya están pasando por periodos de angustia, de zozobra, especialmente los trabajos están siendo empujados a infringir la ley de Dios. Y a veces cuando estamos con una situación apremiante en cuanto a economía, como que nos dudamos un poquito, ¿lo hacemos, no lo hacemos, qué hacemos? Es complejo la situación, es complejo. Pero Daniel, a pesar de esto, se mantuvo, y él, una cosa que uno tiene que mirarla con mucha tranquilidad, Daniel pasó de un reino a otro, algo que no se daba en esos tiempos. En esos tiempos, incluso la Biblia lo dice, que un rey desaparecía, o sea, terminaba su mandato, ¿no es cierto? Y la familia también desaparecía con el rey, para que nadie pudiera quedarse o tener sospecha de volver a tomar el reino. Era una cosa así. Pero ¿cómo Daniel pasa de un reino a otro? Bueno, ese es el concepto de una persona que es fiel a Dios. La gente lo ve, lo nota, y le dieron responsabilidades muy, muy decidoras. Y en el capítulo 9, fíjate que en el año primero del rey Darío, hijo de Asuero, coloca estos antecedentes que son muy útiles para la interpretación de la profecía, de la nación de los medos que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años de que habló Jehová el profeta, al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Bueno, no tenemos tiempo para explicar todo esto, pero básicamente Daniel está preocupado, como nosotros deberíamos estar preocupados, por el cumplimiento de las profecías que se están dando. Orar a Dios y pedir y revisar los libros, revisar la Biblia, qué es lo que dicen concerniente a esto. ¿Y qué es lo que pasa con Daniel? Daniel observa que el tiempo ya estaba cumplido proféticamente y no ve movimientos de retorno hacia Jerusalén. O sea, ellos habían sido traídos y ahora debería cumplirse eso de volver a nuevamente a Jerusalén, a su ciudad. Y dice, y lloré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y aquí viene la oración humilde de Daniel. Dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. En otras palabras, estas son las razones por qué Daniel y todos los que vinieron están allí cautivos, esclavos, por desobedecer a Dios. Y mira lo que aparece acá. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Y luego hace algunas declaraciones más. Ahora, si usted sigue leyendo el capítulo 9, se va a dar cuenta que Daniel recibe una respuesta de parte de Dios. ¿Cuál fue la respuesta que Dios le dice? ¿Dónde encontramos respuesta? Porque él está orando, y Jehová nuestro Dios es el que tiene misericordia, dice, todo Israel, qué sé yo, tiene que cumplirse, no puede ser de que nos quedemos aquí toda la vida. Los versículos siguientes dan una respuesta de Dios. Inclina, oh Dios, dice él, oh Dios mío, tu oído, y obre, y ya abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, cómo estamos. Estamos sufriendo, queremos volver a nuestra tierra, queremos juntarnos con nuestros padres si todavía existen. Oye, Señor, y perdona, presta oído, Señor, versículo 19. Y aquí viene el versículo 20, que es un versículo extraordinario. ¿Qué es lo que dice? Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Y vuelvo a insistir, aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí, como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Y cuándo empezó la respuesta de Dios? Versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Y aquí vino la respuesta que a Daniel lo desconcierta. ¿Por qué? ¿Qué estaba pidiendo? Se había cumplido el plazo, había que volver. Y el ángel le dice, mira Daniel, pareciera que no. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Qué te parece? Bueno, tenemos que decir de que nosotros, así como Daniel, Tenemos toda la información que necesitamos para tener una preparación como corresponde. Dios no quiere sorprender a nadie, a pesar de que dice que la venida del Señor Jesús será como ladrón en la noche. O sea, no es algo que tenemos que nos vaya a decir el próximo mes, tal día del próximo mes va a venir. La hora, a pesar tiempo. De eso, a pesar de que no nos dice el día y la hora que ha de venir, tenemos una cantidad de elementos que nos permiten saber de que estamos muy próximos a eso. Por eso digo, el Señor no quiere sorprender a nadie. El Señor, Él desea que estemos preparados, porque su mayor anhelo es que nosotros compartamos con Él la eternidad. Por eso que Él nos ha dejado todo en las Escrituras. Por eso que tenemos tanto elemento. Pero no olvidemos que en la Biblia también, ahí en el libro de Apocalipsis, hay un texto que deberíamos tener siempre presente. Dice Apocalipsis 12:12. El diablo descendió con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Y qué es lo que ha hecho Él? Él pone una cantidad de elementos distractores en nuestro camino. Y esos elementos distractores no son necesariamente algo malo, porque yo puedo estar haciendo algo bueno y resulta que si eso bueno me distrae de lo que es mejor aún, que es la preparación que tengo, que debo tener para la venida del Señor Jesús, eso ya no es tan bueno y pasa a ser malo. Claro. Bueno, tenemos mucho que conversar sobre esto, lo vamos a invitar para el resumen también, donde vamos a estar analizando algunos otros aspectos que hemos conversado durante esta semana. Que el Señor los bendiga, nos vemos en el resumen. Será hasta el resumen, que el Señor le bendiga.